presentamos a uno de los invitados del día. No es un personaje célebre. Más de uno habrá visto la foto si abren el libro Nunca Más. Creo que en la página 172, por ahí, van a encontrar 144. 144, me corrigen acá. Van a encontrar a un señor que está guiando a otro con los ojos vendados. El de los ojos vendados es un sobreviviente, un prisionero que logró sobrevivir a una de las mazmorras militares. Después vamos a ver los detalles, ¿sí? Y que años más tarde pudo reconstruir el camino que llevaba a ese lugar de tortura y encierro y pudo dar datos de gente que hasta ese momento se consideraba como perdida en la neblina de esas noches negras que nos tocaron vivir. El entrevistado se llama Mario Eduardo Muro y no es casualidad el nombre porque es mi papá. Así que, ¿cómo andás? Buen día. Buen día, buen día. Bueno, estamos en una semana que mueve mueve mucho el fondo de la olla, ¿no? De la memoria. Y a algunos nos da un poquito de bronca escuchar a gente que sale a sacar chapa de héroe, otros que hablan de los que no vivieron, otros que nos la quieren contar torcida. Por eso quisimos hablar con un protagonista de primera mano. Contanos tu historia, por favor. Bueno, yo tenía 40 años cuando en octubre de 1975, ojo con la fecha, Sí. octubre del 75, el golpe fue en marzo del 76, de manera, Faltaban 4 meses. faltaban 4 meses, entonces yo me considero un secuestrado de la democracia, porque estaba Isabelita de Recuerdo. comandante en jefe. Y bueno, yo estaba trabajando en una fábrica pequeña de Bellavista, Tucumán. Y el día 29 de octubre del 75, yo me enteré después, fue un grupo de militares recontramente armados, irrumpieron en la casa de mi hermano Florencio Antonio en Bellavista, Tucumán, en la calle España, buscándome a mí. Sí. Maltrataron al matrimonio, asustaron a los chicos, pero no se llevaron a nadie porque me buscaban a mí. Yo vivía en ese momento en la casa de un amigo, Federico Díaz. Lo recuerdo. Hoy, ¿para qué Años tenemos atrás. acá una interrupción? Listo, seguí, por favor. Por ese fracaso de los patriotas que andaban uniformados ahí. Sí. Fueron a buscarme en la fábrica al día siguiente. Ajá. Yo trabajaba en la fábrica de fósforos, una pequeña fábrica en Bellavista. Los fósforos Bambi, por si alguno se acuerda, Fósforos ¿no? Bambi. Me sacaron de ese operativo que fue un gran despliegue para sacar a un tipo que estaba laburando ahí. Un teniente, un sargento y 4 soldados con armas largas. El subversivo estaba armado con una pinza cuadrada. El subversivo tenía en el bolsillo un alicate. Ay, Yo qué era el peligro, ¿eh? electricista de la fábrica. De ahí me llevaron a la oficina del ingenio azucarero Bellavista, donde ellos tenían su base de operaciones. Ajá. Ahí ya se manifestó que existía una complicidad o por lo menos una aceptación de parte de los patrones, porque los tipos coparon las oficinas de la fábrica y lo transformaron en una sala de interrogatorio y usaban los vehículos de la fábrica, De la empresa, de del la Ingenio empresa. Bellavista. Claro. Recordemos que para ese entonces el Ingenio Bellavista era de propiedad mixta, ¿no? Estaba a cargo de la CONASA. Una parte era del Estado también. Claro, sí. Bueno, de ahí me llevaron, bueno, el interrogatorio me hicieron parar, ni bien llegué ahí, me sentaron primero, luego me hicieron parar y me quitaron el cinturón y me ataron las manos, los brazos atrás con mi propio cinturón y me hicieron un vendaje, me pusieron algodón en los ojos y venda, así que yo quedé ciego. Tabicado, se conocía después en la Tabicado. jerga que era tabicado eso. Tabicado. De ahí, trajeron a otra persona en las mismas condiciones que yo, que había sido secuestrado, y yo me di cuenta, a pesar que yo estaba tabicado, me di cuenta de quién se trataba porque en presencia mía le preguntaron, sí. ¿Cómo es? Le preguntaron a él, ¿cómo es que a vos te conoces como Chacho Alcaraz o como fulano otro nombre? Sí. Y era porque este muchacho había sido criado por una persona de un apellido, pero ya había sido reconocido por en otro. En su documento figuraba otro nombre. Claro. Bueno, ahí me vi que yo de qué se trataba, ya estaba acompañado y nos metieron en la caja de una camioneta del Ingenio, Bellavista. Ajá. Y empezamos a caminar rumbo a nuestro lugar donde nos torturaron, que fue el sótano del chalet del viejo Ingenio, que ya no funcionaba, ex Ingenio Lule, ubicado a unos 30 kilómetros de Bellavista. Bueno, ahí fui. Una pregunta, ¿cómo te diste cuenta que ese era el lugar a pesar de que estaba tabicado? Porque llegó gente que la habían sacado del lugar. De ahí, de Lules. De Lules. Sobre todo un chico que yo lo recuerdo, que él me contó, yo soy de aquí, tengo mi familia aquí cerca. Él me dijo, estamos en tal lugar. Ajá. Aquí al lado, me dijo, aquí al lado hay una capilla. Y al lado hay un taller de mantenimiento de los vehículos que usan en la industria azucarera, el Ingenio San Pablo. ¿Todo eso estaba abandonado? Estaba abandonado el lugar. Bueno, cuando ahí nos tuvieron y nos torturaron un par de veces, y seguía llegando gente a la que le pegaban una paliza y desaparecía de ahí. ¿Y qué era lo que buscaban? ¿Por qué te buscaban a vos? Y a mí me buscaban lo que más me preguntaban en los interrogatorios era sobre una familia Castro de Bellavista. Sí. Y yo le decía, yo conozco varios Castro en Bellavista. Sí. Fulano, tama, son Castro. Pero yo no sé qué hacían los Castro, ni nunca tuve contacto con ellos. Claro. Ah, pero lo fuerte fue que a mí me preguntaban dónde está la casa que me había regalado Atilio Santillán. Atilio Santillán, para la gente de Santa Cruz, les recuerdo, era un dirigente sindical muy conocido en esos años, quizás el... Porque era el secretario general del poderoso gremio de los azucareros. Claro, del norte. El sindicato de Tucumán, sí. FOTIA. La FOTIA. Federación Obrera Tucumana de Industria Azucarera. Así que te había regalado una casa, Atilio Santillán. Sí, yo le contesté que yo no tengo ninguna casa, y menos regalada por Atilio Santillán. Sí. Por supuesto, a cada respuesta mía una paliza. Uh-huh. Y cuando yo le dije, yo no tengo ninguna casa y menos dada por Atilio Santillán, porque Atilio Santillán no tiene como misión andar regalando casas a sus familiares. Sí. ¿Cuál es la misión de Atilio Santillán? Lean los estatutos de la FOTIA. Y ahí paliza por medio, por ya, supuesto. Sí, toda respuesta que no les agradaba, la misma claro, respuesta. Bueno, y después de la tortura me tiraban en el sótano ese, donde cumplí 41 años estando sí. ahí, porque yo cumplo el 7 de noviembre, a mí me secuestraron el 30 de octubre y todavía permanecí ahí, uh-huh. hasta varios días después. Bueno, ¿qué otra cosa quieren saber? Bueno, ¿cómo te liberan? Contame el momento de la liberación. El momento de la liberación fue, porque parece que ellos ya habían perdido la oportunidad, o en una palabra, ya me perdonaron la vida, porque seguramente investigaron, y como yo no tenía ninguna participación en nada, ni siquiera era delegado gremial, sí. yo trabajaba en la fábrica, y ustedes, vos y tu madre, estaban en Buenos Aires, y yo les giraba el dinero que ganaba, sí. en fin, y... Y bueno, y ¿vos suponés que se pudieron haber confundido? No, buscaban no, a otro. No, porque yo ya tuve un, un encontronazo con los militares en el año 55 cuando hice servicio militar. Tenías antecedentes. Yo formaba parte de un registro que ellos tenían, ya estaba marcado. Ajá. Sí, el registro de los por las dudas. Porque yo en el 55, cuando hice servicio militar, tuve el contacto directo con la corrupción del ejército, de la gente que estaba ahí, por lo menos, ¿no? En el 5º Batallón de Comunicaciones, donde yo hice servicio militar, el jefe de ese batallón, sí, era un porteño que se hizo hacer en la casa con los soldados. Un, sí, grupo de soldados no conoció lo que era la instrucción militar, ni nada, ni los llevaron al fondo del cuartel donde existía un campo y lo hicieron fabricar ladrillo ahí. No, ellos no tenían en contacto con nosotros. Y después los carpinteros, porque era una compañía que tenía, se llamaba de abastecimiento, porque hacía de todo. Tenía gente con oficio, carpintero, herrero, zapatero, mecánico, albañil. Todo para la construcción, sí. Bueno, y este jefe se hizo construir los ladrillos y empezó a hacer su casa en la avenida Mate de Luna, que es una zona bacana de Tucumán. Lo sigue siendo, sí. Y yo iba con el suboficial, que era mi jefe, hacer la parte eléctrica de la casa. Bueno, entonces los tipos desisten de seguir buscando información, para decirlo finalmente, porque se dan cuenta que yo no tenía nada que ver con la guerrilla, con lo que ellos estaban combatiendo, ni nada, no tenía participación de nada. Sí. ¿Y entonces? Entonces una noche me cargan en el mismo vehículo que me habían traído, vendado como estaba. Me cargan en la misma caja y rodeado de soldados, sentado, muy tranquilo, era el único que iba ahí, en prisionero, rumbo a la liberación. ¿Vos sabías que te liberaban? No. No tenías idea de lo que iba a pasar. No tenía idea, pero me dieron la agradable noticia de que me iban a fusilar. Ah. Y me desnudaron, es decir, me sacaron la camisa que yo tenía puesta. Me tironearon un poco, me dieron unas cuantas cachetadas y dije, ahora te vamos a poner la camisa de los condenados. Uh-huh. Y yo me di cuenta que era la misma camisa que me habían sacado, porque ellos se descosió en una manga la camisa. ¿Y reconociste esa? Y reconocí eso y digo, me están poniendo, ya me mintieron. Ajá. Entonces me llevaron en el vehículo y los soldados se apiadaron de mí. Imagínate los días que hacía que yo estaba mugriento, barbudo, sucio, y se apiadaron de mí y me ofrecieron cigarrillo. ¿Eran conscritos? Conscritos, claro. Y le digo, no, cigarrillo no quiero, yo no fumo. Y sabía, por lo que comentaban ellos ahí en el viaje, que llevaban vino. Ajá. Un trago de vino acepto, le dije. Y me apoyaron la cajita en la boca y tomé un trago de vino. Uh-huh. Esa fue la alimentación de... De 10 días de cautiverio. 12 días. 12 días en total. Bueno, y llegué a Bellavista. Yo reconocí que llegaba a Bellavista porque me llevaron cerca de la fábrica azucarera donde yo trabajé y conocía el ruido sobre todo de los escapes de vapor. Sí. Y el olor. El olor de la cachaza, del residuo de la caña de azúcar. Claro. Entonces se detuvo el vehículo y me dijeron que bajara. Yo estaba vendado y atado, tabicado y atado a las manos. Sí. Y me hicieron bajar y me pinchaban con los mouse, con los fusiles que llevaba. Sí. Caminá, ahí pará, tirate. Me hicieron tirar boca abajo y me dijeron, no te tenés que parar hasta que no escuches que desapareció el ruido del motor. Ajá. Del vehículo. Y se fueron. Nada más. Y se fueron. Entonces yo cuando cumplí estrictamente que ya no escuché el ruido del motor, me incorporé y traté de de sacarme el cinturón, lo logré, me saqué el vendaje y me encontré que estaba a 2 cuadras prácticamente de la casa de los Santillán, de mi suegro. Sí. Que actualmente dice que era un baldío, que había una canchita de fútbol. Lo recuerdo, sí. Esa canchita de talleres era el depósito de bagazo de la fábrica azucarera y actualmente está ahí la Escuela Técnica de Bellavista. Sí. Bueno, y yo aparecí hecho un monstruo en la casa, sí, y se asustaron hasta los perritos de mis... bueno, ahí pasó ya mi cautiverio. Bueno, ¿qué hiciste en el año 79, cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, yo ya había hecho la denuncia en la CONADEP. Sí. No, la CONADEP no existía todavía. No, claro, no existía. No, pero yo no intenté nada porque me daba cuenta que eso era, estaba muy muy vigilado eso, no permitían. Sí. Eso fue una cosa preparada para aparecer, y ahí apareció Muñoz, que decía que somos derechos y humanos, entonces el que se daban cuenta de que iba por una denuncia, trataban de echarlo de ahí. Sí. Sí, en la Avenida de Mayo recuerdo que la estaba la de fila Mayo. De gente que denunciaba. Sí, sí, sí. ¿Y cuando volvió la democracia? Después hice la denuncia porque ahí sí que me di cuenta que ya existía la posibilidad de que te trataran convenientemente, ¿no? Sí. ¿Y cuando volvió la democracia? Y cuando volvió la democracia, ahí fue que ya empezó a funcionar la CONADEP. En el Teatro San Martín. Sí. Y ahí yo me presenté para denunciar mi caso y me atendió una hija de Fernández Meijide. Mira vos. Que ella escribió y cuando se dio cuenta de que, porque revisaba, sí, documentos, se dio cuenta que el lugar donde yo estuve no figuraba como centro clandestino de detención. Entonces recurrió a un arquitecto. Sí. Que el arquitecto me preguntó cómo era el lugar, cómo estaba ubicado. Yo le di precisiones, por ejemplo, que yo escuchaba el ruido de un tren, porque cerca de este lugar donde yo estuve cautivo, sí, había una parada de un tren que entonces circulaba del ferrocarril Belgrano desde la capital de Tucumán hasta el sur de Tucumán, de la provincia. Que tenía un recorrido interno en Tucumán. Sí. Y estaba, eso era la parada que se llamaba Ohuanta, que era una, supongo, voz indígena, ¿no? Sí, quichua, suena. Ohuanta. Y ese lugar ya me lo había descrito un chico de 20 años que pasó por el la misma sótano mazmorra. Ese. Él me dijo, yo soy de la zona, yo vivo aquí. ¿Por qué te trajeron? Porque me encontraron tonada porteña, porque yo estoy trabajando en Buenos Aires y vine porque me toca el servicio militar. O sea que hablar diferente ya era suficiente. Claro, tenía eso. Tonada porteña, ya era subversivo por eso. Subversivo en potencia. Era guerrillero. Bueno, saltemos un poco los años. Todo el mundo piensa que la gente que ha pasado por situaciones como la tuya ha sido generosamente indemnizada. De hecho, se corren muchas leyendas, nadie está seguro. Es que hay una ley. Exacto. Hay una ley nacional de resarcimiento, sí, para los que han pasado la situación que yo pasé. Uh-huh. Bueno, yo recurrí a los lugares que... donde funcionan esas oficinas, hice ahí la presentación, me atendieron muy bien, me hicieron hacer un relato de lo que pasó, sí, conmigo, los lugares, inclusive yo había ido con el ejemplar del Nunca Más y le mostré la fotografía, este soy yo, sí, y ellos hicieron... me hicieron pasar a una oficina donde me hicieron escribir el relato y luego vinieron ya con una fotocopia de esa fotografía que está en el libro, sí, y dijeron, bueno, este es el comienzo del legajo de esta denuncia. Y venga, llame por teléfono, tal fecha, dentro de tal día vamos a tener noticias. Yo llamé, en vez de los 15 días que ellos me dijeron, llamé a los 15, a los 2 meses, o 3 meses. Sí, para darles tiempo. Y me dijeron, no, lo suyo es muy reciente, todavía no sabemos nada. La cuestión es que no tuve suerte con eso, porque no se hizo nada. La última vez que fui, inclusive me dieron el número de expediente. Sí. Pero me dijeron que siguen averiguando en Tucumán y que lo mío no aparece. Uh-huh. Así que ellos no tienen... Yo le digo, a mí me parece que sencillamente recurriendo a la denuncia que se hizo en la CONADE, sí, ahí debe ser que está el número del legajo con mi denuncia. Claro. ¿No es suficiente eso? Además, yo tengo fotografía de que ha ido... Yo acompañé, porque me llevaron la comisión de la CONADE para hacer el reconocimiento del lugar. Sí. Y fuimos hasta el lugar, que no lo encontrábamos porque la entrada del sótano no aparecía. Sí. Estaba tapado con una tremenda chapa de seguramente 3x3 metros. Uh-huh. Un chapón de los que se usan en los ingenios para hacer las calderas. Sí, las paredes de las calderas. Es en calderería. Es. Bueno, y nos dimos cuenta de que eso, y entonces se corrió y ahí apareció. Y ahí en esa escalera que descubrieron es la foto. Claro, y la foto. Bueno, en resumidas cuentas, ¿te pagaron? No, no me pagaron. Yo tengo el ofrecimiento ahora de un abogado. Sí. Que me lo va a presentar Juan Falú, porque Juan Falú, el guitarrero tucumano, sí, tiene un hermano desaparecido, sí, también. Y es vecino ilustre de San Telmo, vecino y tuyo. Vecino ilustre de San Telmo. Sí. Bueno, y yo voy a tratar de hacer eso, porque no tuve suerte. Y ahora, si no lo tuve con el gobierno anterior, con este menos. Vamos a ver, dijo el ciego. Yo digo que no, porque... bueno, yo lo considero que para los derechos humanos estos son peores que los anteriores. Uh-huh. Bueno, pero con un abogado de por medio, lamentablemente yo acá lo que funcionan quiero así es las que, cosas. Que se haga una presentación con mis datos y que por lo menos que se consiga que a mí me paguen los días que estuve secuestrado, porque en la fábrica, por supuesto, me descontaron eso. No te puedo creer. Sí, sí, no, por supuesto, ellos, ¿qué le importa? Que me sacaron. Sí, sí, vos no fuiste a trabajar, no cobrás. Ellos se quedaron sin electricista en la fábrica y tenían que recurrir a un electricista de la fábrica azucarera cuando tenían un problema. Uh-huh. Entonces a mí me descontaron. Mira, ese se llama capitalismo, ¿no? Bueno, por lo menos yo quisiera... Cosa que le voy a decir al abogado, si es que tengo la posibilidad de hacerlo, que yo quisiera que le descuente el sueldo de la comandante en jefe y que me paguen los días que me descontaron en la fábrica. Que alguien se haga cargo, y si es posible, que alguien que tenga que ver con todo esto. Por supuesto. Conte que todavía, cuando a mí me llevaron, no estaba Bussi todavía en Tucumán. No, justamente estaba buscando acá... Estaba del Vilas. Del general Abdel Vilas, sí. Que él se decía peronista. Sí, sí, sí. De hecho tenía muy buena relación con los sindicalistas peronistas, recuerdo. Sí, sí. Bueno, esta relación militar y sindicalistas peronistas no es de ahora, ¿no? No, no, por supuesto. Ah, bueno, no, lamento informarte que Abdel Vila ya murió. No le van a poder descontar nada. No. Murió el 23 de julio de 2010. Y también murió Bussi. Y también murió Bussi. Bueno, pero el hijo es diputado. Por ahí le sobran unos pesos. Yo creo que no es diputado ya, ¿eh? ¿No? No, o sea, ¿no ya venció? Yo creo que ya se le ha disminuido la cantidad de votantes de la como el partido de ellos, Junta Renovadora. ¿Bandera blanca era? No, tres banderas, algo de las banderas era. algo de Fuerza Republicana. Era. Fuerza Republicana. Sí, empezó Fuerza como Tres Banderas, ¿sí? Y después... Pero yo creo que ya ahora saca el 4%, no creo que le alcance para ser diputado. Bueno, entonces le tendrás pero que queda, sacar a otro. Un 4% de esa gente es mucho, ¿eh? Sí, llegaron a ser... Ese es un detalle que a muchos se nos pierde, ¿no? Años después, Bussi fue gobernador de la provincia, electo elegido democráticamente. Años después yo te vi hacer campaña por Palito Ortega solo para que no ganara Bussi, lo recuerdo perfectamente. Sí, sí. Era preferible, por supuesto, Palito sí. a Bussi. De los males el menor. Bueno, bueno, Palito fue un invento de... En su actividad política fue un invento de Menem. Sí, cómo no recordarlo. En la época de Palito, Palito, Reutemann... Sí, el mismo Scioli. Scioli también. Sí, sí, el soldado Chamamé. El soldado Chamamé que fue cónsul en Paraguay. Sí, sí, qué país generoso. Qué país generoso. La verdad. Bueno. Bueno, pero yo no tengo ningún resentimiento y estoy contento porque participé de la marcha. Fuiste a la marcha del 24. Fui a la marcha del 24 y estoy contento porque fue multitudinaria la marcha. Y tranquila, y las consignas que se gritaban, y sobre todo el hecho de que vi el 80% de la gente que participó, gente joven. Gente joven, sí. Ese, hablábamos fuera del aire, ese es nuestro gran miedo, que toda esa gente joven se compre una historia que no es tal, y por eso nuestro interés de hablar con los protagonistas. Después va a venir otro en el segundo bloque. Bueno. Así que... obviamente yo conozco la historia, pero para mí cada vez que la contás es como si fuera la primera vez, y te agradezco mucho que la hayas compartido con quizás la poquita gente que nos escucha, pero bueno, tiene bueno, que sonar, esto tiene que sonar en todos lados. A la poquita gente que sepa que a pesar de las torturas y a pesar de los sufrimientos de la gente que ha tenido la desgracia como yo, no nos han hecho cambiar de idea y seguimos siendo militantes de la vida. Y somos militantes de la vida. ¿Sí? ¿Con quién vas a almorzar? Oh, con un montón de militantes hoy. Hoy es reunión de senadores. Vienen los senadores almorzadores. Que hoy día son almorzadores, sí, en esta fecha son almorzadores. Vienen los dos hermanos Santillán. Viene Gustavo, viene Micaela, los nietos. Ajá. O sea, cometiste la peor de las venganzas. Sobreviviste, sí. Y le diste alegría a las generaciones siguientes. Sobreviví y todavía, a pesar de mi 81, creo que estoy lúcido. Sí. Y con ganas de hacer cosas en bien de los que, como yo, no hacen más que trabajar y cantarle a la vida. Sí, todavía cantamos. Todavía. Te mando un abrazo. Muchas gracias por tu testimonio. Bueno. Nos vemos pronto. Felices Pascua a los riograllenses. Gracias.